Ah, hola. Bueno, en mi equipo el número 5 estuvo Guadalupe, Yasmín, Raquel, Andrea y Eduardo. Bueno, Eduardo y yo. Y entonces, bueno, en principio así comenzamos a hablar sobre la experiencia del año pasado en el programa de colectivos culturales comunitarios. Y al respecto, pues dijimos que no necesariamente, ¿no? Es una mayor democratización, pues porque se vio que pues no se cumplió o no se atendió a la población objetivo comunitaria que en un principio se había planteado como en una visión pues territorial, ¿no? Al mudarnos como a la parte digital. Y bueno, pues comenzamos a enlistar pues las dificultades, ¿no? El por qué no es totalmente accesible la cultura digital, empezando por ejemplo por los dispositivos. Bueno, todo esto atravesado de una desigualdad pues económica y social, ¿no? Pero bueno, los dispositivos que muchas veces son caros, incluso que decían, ¿no? Que tú puedes tener un celular, pero ya después ya tiene muchas aplicaciones y de pronto ya te das cuenta que tienes que comprar uno mucho mejor y que eso implica que sea mucho más caro. Incluso también se hablaba de cómo los manuales muchas veces están en inglés o no son claros, ¿no? Para todas las personas, ¿no? De estos dispositivos. También el servicio de internet, no solo de que no llega en algunos lugares y en algunos lugares sí llega, sino también las fallas que tienen, ¿no? Y pues que en ese sentido, o sea, que como usuarias y usuarios, pues qué tanto estamos organizadas para exigir que sea un buen servicio o el pago de las plataformas. O también se hablaba de, pues que también se vale que la gente diga, no quiero, ¿no? No quiero entrarle a no sé, abrir mi cuenta en tal cosa. O también que hay muchas personas que les da miedo, ¿no? Acercarse como a, o producir o estar en este mundo donde se produce la cultura digital. Y bueno, también ya después de un rato de estar platicando, nos comenzamos a preguntar por la palabra democratización, ¿no? O sea, que de pronto es muy abierta y entonces pues así ya como qué se entendía por ella, ¿no? Y bueno, pues también se compartieron algunas experiencias, ¿no? De algunos colectivos, por ejemplo, que decían, pues no, o sea, yo de plano no quiero abrir tal red social porque mi lógica no la incluye, ¿no? Mi perspectiva no incluye tener esta forma de acercarme a mi población objetivo, pero bueno, qué tanto desde el programa de colectivos se es o no empático frente a estas decisiones, ¿no? De entrarle o no. Y bueno, eso fue algo también que se discutió. Y bueno, ya después como posturas como ya más a favor de, o de que sí, la cultura de digital ofrece una mayor democratización, pues se habló, por ejemplo, de cómo el siglo pasado la información estaba centralizada, no sé, en los noticieros o en las empresas periodísticas, ¿no? Que tienen las rotativas, que tienen la posibilidad de imprimir muchos ejemplares de periódicos. Y como en la actualidad, pues ya hay portales que compiten, ¿no? Con estas grandes empresas, que ya, o sea, la información no está tan monopolizada, hablando de los medios de comunicación. En este sentido, pues que se pueden dar otros movimientos políticos, como por ejemplo en el 2018, el cambio de gobierno tan profundo que se vivió, ¿no? O sea, que pues sí están como una narrativa de los medios de comunicación, pero ya entran otras narrativas, y en este sentido también, pues los colectivos pueden hacer un podcast sin necesariamente tener un estudio de grabación o pueden crear radios sin ni siquiera tener el acceso a un canal o bueno, a una estación de radio, ¿no? Así que se sintoniza como tradicionalmente. Y pues también o sea, decían, ¿no? Como algunas voces como que, bueno, una cosa es la desigualdad, pero pues ya la cultura digital en sí, pues que es así abierta, ¿no? O sea, que agiliza muchos procesos en la parte como de trámites, públicos, incluso que puede ayudar a cambiar o a combatir la corrupción. Y bueno, pues se hablaba también que lo importante es aprender, ¿no? A usarlas, pero pues también que no solamente implica como echarse el tutorial, sino pues te pasa por esto que decíamos, ¿no? Antes de ir a las preguntas, pues que también es una alfabetización pues política, ¿no? O sea, las implicaciones que tiene cada plataforma o empresa o en la misma web. Y bueno, que hablamos también de quiénes extrañamos y quiénes no, la parte virtual, ¿no? O sea, como decía una compañera, pues no, o sea, yo, que también es una pregunta anterior, o sea, ¿puedo vivir sin problema desde aquí? Y a quienes no, es que extrañamos mucho el contacto, ser tallerista en campo y la gente y las cosas que se quedan atrás de la pantalla y nos transmiten y así. Bueno, y ahí eso fue a grandes rasgos lo que discutimos.